Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros aquí estamos en Elite Espacios. Como todos los jueves, estamos empezando este programa aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Un programa que realmente, pues, desencanta a todos ustedes. Y por ahí ya mi gran productor, mi gran amigo David Magallón, me dice que por qué siempre ando diciendo realmente. Bueno, voy a tratar de cambiar esa frase. Así que ya no voy a decir realmente, voy a proponérmelo. Y les recuerdo, pues estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Y la página de aquí de la universidad es www.anahuac.mx/radio, donde pueden donde pueden escuchar este programa, y no nada más este programa, sino muchos otros programas. Hace dos semanas estuvo con nosotros aquí el arquitecto Sabetay Palachi y estuvimos platicando sobre los estacionamientos. Hoy voy a seguir platicando sobre los estacionamientos y muchos otros problemas que hay y muchas otras situaciones que realmente, bueno, otra vez, que en realidad, pues afectan a la persona, afectan a todos. Quiero comentar, voy a dar la frase de esta semana. Y esta frase dice así: el fracaso no es una opción. Todo el mundo tiene que triunfar. A mí me encantó esta frase. Porque, pues, ¿cuánta gente dice, híjole, no puedo? Entonces, pues en realidad o realmente, ¿cuántos somos los que decimos no podemos? Y si nos ponemos un poquito las pilas, pues realmente podemos triunfar. Así es, vamos a triunfar. Esto es algo que podemos hacer todos nosotros, triunfar y no darnos al fracaso. Cualquier persona puede triunfar. Y pues vamos a empezar con el programa. Ante todo, quiero agradecer mucho a todas estas cartas, toda esta gente que nos ha escrito, que nos han llenado muchísimo con sus comentarios, con no nada más sus comentarios, con todas estas felicitaciones que me gustan bastante. Y con sus recomendaciones, sus críticas en algunas ocasiones, sus felicitaciones. Quiero mandar un saludo a todas estas personas que nos escriben. La verdad es que estoy un poquito así porque quiero aprender a dejar de decir la palabra realmente. Entonces, tengo que estar hilando y pensando más rápido, ¿no? Perdón, una disculpa a todos ustedes. Pero la verdad es que me anima mucho lo que estas personas me dicen. Y otra vez con esto de realmente, ¿no? Bueno, realmente me agrada, me llama la atención, me motiva mucho que me escriban. También quiero felicitar mucho a mi gran amigo DJ Joe, quien pasa su programa todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Nahuac en el 1670 de AM. Y tuvo un especial el especial de Bob Marley a principios de septiembre, este gran especial que hizo para todos ustedes ahorita en septiembre, a mediados de septiembre, el día 16 de septiembre, que estuvo fantástico y que a mí me encantó. Pero bueno, vamos a empezar con el programa tal como lo estamos pues realmente empezando, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? Realmente. Gracias, David, por esta gran recomendación que me dijiste, que no puedo estar diciendo realmente a cada ratito, y estoy trabado precisamente pensando mil cosas de qué hacer porque no quiero seguir mencionando esta palabra. Y bueno, vamos a empezar con el programa. Vamos a seguir hablando sobre los estacionamientos. Hace dos semanas, como lo estuvimos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi, y quien va a regresar, ya me lo prometió que va a regresar. Ya me dijo que no podía llegar el día de hoy, pero va a estar aquí con nosotros, yo creo que la próxima semana. Y va a estar muy padre porque, hablando sobre los estacionamientos, ¿cuánto más no podemos y tenemos que decir? Estuvimos platicando un poco sobre pues las necesidades de los estacionamientos, lo que los arquitectos hacemos sobre los estacionamientos, que en realidad... pues en realidad nos equivocamos tanto nosotros como arquitectos, porque yo siento que a lo mejor es una equivocación a nuestra conveniencia. ¿Por qué digo esto, que es una equivocación a nuestra conveniencia? Porque el reglamento de construcciones nos exige algunas cosas y nosotros pues nos basamos en esas cosas y hasta ahí. ¿Pero quién escribe el reglamento de construcciones? Me voy a dar a la tarea, porque no nada más este reglamento lo escriben algunos arquitectos, también lo han escrito urbanistas, y lo único que han hecho es ir modificando poco a poco entre lo que viene siendo pues ahora los nuevos jefes de gobierno. Antes ni siquiera existía la jefatura de gobierno. Cuando yo empecé era el regente de la Ciudad de México. O el regente del Distrito Federal, que en aquel entonces así se llamaba, porque ni siquiera era Ciudad de México. Y pues nada más lo firmaban y lo autorizaban y lo aventaban a la Gaceta Nacional, al periódico oficial, y ahí salía pues cada reglamento. ¿Quién los hacía? Pues les cambiaban cualquier cosita. Desgraciadamente, pues no ha venido evolucionando tanto ese reglamento de construcciones. Y así como también los diferentes reglamentos, ¿cuántos reglamentos no hay? El reglamento de tránsito. Si yo sacara el reglamento de tránsito, por ejemplo, igual que el reglamento de construcciones de los 70s, y lo comparo con el de los 80s, con el de 1984, por ejemplo, que fue el reglamento de construcciones que salió en el 84 con supuestamente grandes modificaciones, y el reglamento de 1995, en el de construcciones también, no sé cuándo salió el otro de tránsito, pero lo comparo con el que salió ahorita en el 2014, en el 2015, que es el último reglamento de construcciones que sacamos, y lo podemos comparar igual el de tránsito con los que salieron últimamente. A lo mejor prácticamente ahorita el nuevo jefe de gobierno pues sí cambió un poco más el reglamento de tránsito, pues actualizando y protegiendo más al peatón. Pero no cambiaron gran cosa los reglamentos de construcciones, y muchos de esos reglamentos de construcciones siguen mencionando los cajones de estacionamiento obligatorios, donde a lo mejor ya nos obligan a tener más cajones de estacionamiento y donde nos obligan a que esos cajones de estacionamiento cada vez sean más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues tenemos... es más probable que la gente pueda tener un accidente en un estacionamiento. Antes no había un límite de velocidad, ahora ya te ponen un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora. Antes te ponían 20, entre comillas, pero ¿quién podía circular dentro de un estacionamiento a más de 20 kilómetros por hora? Antes ponían, por ejemplo, un cajón de estacionamiento, como lo comentamos en aquel programa, porque en un centro comercial tenías que tener en un edificio de oficinas, por cada 40 metros cuadrados de oficinas que tenías, pues tenías que tener un cajón de estacionamiento. Ahora pues ya exigen un poco más. Lo bueno es que ya los nuevos edificios que tienen certificación LEED les exigen tener estacionamientos para bicicletas, porque mucha gente ya está llegando en bicicleta a sus trabajos debido precisamente a lo que estuvimos platicando, ¿no? Que ya los tráficos son tan fuertes, el tráfico de la Ciudad de México es tan grande que lo que sucede es que ya no hay manera de circular y llegar temprano a cualquier parte de aquí, de la Ciudad de México. Entonces lo que está sucediendo es precisamente eso, que la circulación es tan complicada, pues que la gente está tratando de conseguir trabajos a veces más cerca o trabajos en un momento dado donde pueda llegar en bicicleta o algún otro medio en un momento dado de poder pues en realidad salir a su trabajo, porque no tiene dónde estacionar el carro, y no nada más eso, sino porque también no tiene cómo llegar a su trabajo a tiempo. Y también la otra situación es no tiene dónde estacionarlo. ¿Por qué? Pues este tipo de estacionamientos, ahorita la Ciudad de México se vio pues muy ingeniada por una compañía, un señor que dijo, se acercó a la ciudad, con el gobierno de la Ciudad de México, y dijeron, ¿por qué no ponemos los famosos parquímetros? ¿Por qué no los regresamos con un sistema totalmente nuevo? Y que podamos, con esas ganancias, arreglar las colonias, arreglar las banquetas, arreglar los jardines, hacer más cosas en beneficio de cada colonia que se vaya pagando con ese mismo dinero. Y pues de ahí salieron estos famosos parquímetros pues digitales, donde tecleas tu número de placa, y pues después de teclear tu número de placa, pues obviamente ya se viene la situación con esos costos, y que hay que pagarle, y pues si no te lo arañan, lo que viene siendo para nuestros queridos amigos en el extranjero, que quiere decir una araña, pues imagínense que es una cosa metálica que tiene varios brazos. Una araña normalmente tiene 8 patas, y lo que hacen es envolver la rueda izquierda delantera, perdón, o la rueda derecha delantera, y te ponen un papelito en el parabrisas o te ponen un papelito en la puerta. Precaución, no vaya a circular, no puede mover su coche porque tiene un inmovilizador. Y pues ahora lo que está sucediendo es que estos estacionamientos pues se están volviendo tan de moda que ya los están haciendo a través de varias colonias. Muchos en varias colonias se han negado a tenerlo porque obviamente viven en esas colonias y pues no les conviene que lleguen de trabajar o lleguen a trabajar a esas colonias y tenga que estar pagando. Pues actualmente no es algo muy caro, 8 pesos por hora, pero pues 8 pesos por hora para estar estacionado en la calle, pues ahí está la situación, ¿no? Y no nada más son esos 8 pesos por hora. También si nos ponemos a pensar que un estacionamiento privado, pues está costando alrededor, los que menos cuestan llegan a costar entre 20 y 25 pesos por hora, pues a la gente le conviene más estar afuera. Aunque el reglamento pues está diciendo que no pueden estar estacionados en estos lugares públicos más de 3 horas, dependiendo la colonia, hasta 2 horas. Promedio son 3 horas, y en algunas otras colonias pusieron como máximo hasta 4 horas. Pero pues la gente hace trampa. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que compras tu ticket y en una máquina y lo pones, y después de 2-3 horas sales y caminas 2 calles y a lo mejor lo compras en otra máquina y se lo vuelves a poner a tu carro sin moverlo de ahí. Pero regresando a la parte de los estacionamientos, pues miren amigos, como lo comenté, ¿cuánta gente, cuántos peatones, todos somos peatones caminando adentro de un estacionamiento? ¿Cuánta gente no ha corrido el riesgo de ser atropellado? Gente que sale en reversa sin darse cuenta y golpea a una persona ahí mismo en un estacionamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos un andador. Es algo que, pues sí me voy a dar a la tarea de ver quién es la persona que está ahorita a cargo del nuevo reglamento de construcciones que va a salir en el 2018. Y poderles hacer ver esta situación donde, pues, hay un problema muy grande, la seguridad en los estacionamientos. Y este problema, pues, es no nada más a base de circulación. ¿Cuántos otros problemas no hay? También lo que estábamos llamando por el espacio. ¿Cuántos otros problemas no hay? Pues la seguridad, un incendio. A mí personalmente, por ahí de principios de los 80s, recuerdo muy bien, tenía yo un coche, un Caribe, que pues funcionaban a base de carburador, no son como ahora de inyectores electrónicos, y estaba teniendo el carburador, se me había descompuesto, y pues para mí era muy fácil, pues lo único que hacíamos del sistema de bombeo de gasolina y la parte del carburador, destapaba yo, le quitaba el famoso plato donde estaba el filtro de aire, lo levantaba, abría yo las gargantas del carburador con el dedo y le echaba gasolina. ¿Y qué sucedía? Que al momento de echarle gasolina, pues prendía el automóvil. Y un día, pues le eché gasolina y yo, pues muy salsa, porque realmente, pues a veces no lo tapaba porque no arrancaba la primera. Me escupe la gasolina y ¿a dónde va a pegar? A la parte donde están los platinos, la chispa. ¡Pum! El carro, inmediatamente el motor se vuelve en llamas. Estaba yo en un estacionamiento de un edificio de departamentos. Y se los voy a seguir platicando después de este pequeño corte. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Elite Espacios. Les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Y pues, estamos platicando sobre los estacionamientos. Antes del corte, les estaba platicando esta pequeña anécdota donde se me envuelve en llamas el motor de un Caribe. Y realmente era impresionante. Estaba ahí mi exnovia, en aquel entonces mi novia, a quien le mando un gran saludo, Sofi, no sé dónde te encuentres, recuerdo mucho muchas anécdotas que teníamos juntos, la verdad, estés donde estés, te recuerdo con cariño y te deseo lo mejor del mundo. Ella empezó a gritar como desesperada, se quema, y me empezó a gritar, corre, esto va a explotar. Corrió el vigilante, un portero que estaba por ahí, se quitó la playera y empezó con la playera a golpear la parte de las llamas. Yo me di cuenta de lo que estaba pasando, yo estaba blanco del susto, pues también me quito la camisa rápidamente, me la arranqué con todo y botones y con la playera de él y mi camisa pues alcanzamos a apagar las llamas. ¿Qué accidente no hubiéramos podido ocasionar con esta situación donde un carro en llamas pues se prende, ¿no? O puede ocasionar. ¿Y qué es lo que sucede? Como dijimos la otra vez, hace 2 semanas con este accidente que hubo ahí en Palmas Hill, donde un estacionamiento que a lo mejor había para más de 2,000 coches o 3,000 coches, ¿qué hubiera sucedido si hubiera estado lleno? ¿Qué hubiera sucedido si a lo mejor hubiera habido más vehículos a los lados? Realmente, pues, estos vehículos que explotaron fueron los únicos vehículos que estaban alrededor, porque el estacionamiento pues prácticamente estaba vacío. No había más de 200 coches y distribuidos en diferentes niveles y todo. Ahora, otra situación de los estacionamientos que también ofrece poca seguridad son los famosos elevautos. ¿Cuántos arquitectos estamos haciendo proyectos, por ejemplo, en la colonia Nápoles, en la colonia del Valle, en la colonia Roma, donde nos están exigiendo meter estacionamientos, y lo que hacemos es meter 2 lugares por departamento? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no tenemos el lugar suficiente porque el terreno es muy chico, y nos vamos un poquito más abajo y hacemos un estacionamiento de altura y media. Altura y media, en lugar de hacerlo de 2.40, pues a lo mejor lo estamos haciendo de 3.20, 3 aproximadamente, 3.40, 3.30. ¿Y qué hacemos? Pues metemos un elevauto. Suficiente con que tenga yo 1.5 metros de para poderme salir de ahí, aunque pegue en la parte de la plataforma a mi cabeza, porque yo mido 1.76, perdón. Y pues me tengo que salir agachadito y poder meter el otro vehículo en la parte de arriba. Entonces, y se mueven. ¿Cuántos de estos pues elevautos dejan de funcionar por alguna circunstancia? ¿Cuántos no se les una cadena? Vi, por ejemplo, hace poquito un elevautos donde la cadena se reventó un perno, salió disparada la cadena. Afortunadamente no mató a ninguna persona, pero imagínense, del disparo de la cadena que salió, recorrió 7 metros y golpeó un vehículo que estaba entre 7 y 8 metros de distancia y partió el parabrisas. La cadena salió disparada, golpeó el parabrisas, se metió con todo, perdón, rompió el medallón trasero, salió disparada todavía la cadena. Imagínense la fuerza que alcanzó a golpear el parabrisas por dentro, porque atravesó el medallón trasero y golpeó y rompió el parabrisas. Aún así lastimó todavía los asientos, unas cabeceras, rajó con el impulso las telas, la piel. Entonces imagínense que eso le hubiera golpeado a una persona, lo mata. Prácticamente lo mata. ¿Y qué sucedió con ese estacionamiento, con ese elevautos en la parte de arriba? Pues la cadena es lo que sostiene la parte del freno, porque no tiene un freno hidroneumático o neumático, por así llamarlo. Y digo hidroneumático porque muchos conocemos como hidro, agua, y decimos, pues muchos funcionan a través de agua o de aceites, de líquidos, más que nada hidro, pues es líquido, y funcionan a través de pistones con aceites, donde estos aceites pueden hacer que frenen esta famosa rampa o esta famosa plataforma, y pues no lo frenó, no existía. ¿Por qué? Porque pues son más corrientes, más baratos. ¿Por qué voy a pagar 300 o 400 mil pesos por un elevautos cuando puedo conseguir uno a lo mejor entre 150 o 180 mil pesos? Y pues se venció, cayó exactamente con un vehículo pesado encima de otro, y pues obviamente el vehículo de abajo pues fue pérdida total. ¿Cuántos elevautos también dejan de funcionar? Recuerdo muy bien un edificio en Bosques de las Lomas donde reventó el transformador. ¿Qué sucedió? 3 días se quedaron sin luz en ese edificio en Bosques de las Lomas. 3 días la gente no pudo bajar sus automóviles que estaban en la parte de arriba, porque pues todos son eléctricos, y aunque tenían planta de luz para un elevador, no para los 3 que tenían, y para ciertas áreas comunes y para ciertas zonas en cada departamento, pues se volvieron locos. 3 días, la mayoría de la gente no podía bajar sus carros, ¿no? Entonces, ¿cómo circulo? ¿Qué hago? ¿Dónde? Pues ahí estuvo un gran problema que sucedió y que el cual pues nosotros como arquitectos tampoco lo contamos. Otra situación también que se da en los estacionamientos, muchos estacionamientos públicos, como lo dijimos, pues es también parte de la seguridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, leído un WhatsApp, leído un correo electrónico o escuchado, fue asaltado en el estacionamiento, lo encajuelaron, lo secuestraron, se lo llevaron? ¿Y qué sucede? Pues se acercaba alguna persona en el estacionamiento, falta de seguridad, no hay vigilancia correctamente, se le acerca, oiga, ¿me puede echar una manita, me puede pasar corriente, o me puede ayudar, o me puede dar la hora, o se me quedaron las llaves adentro de mi carro? Cualquier pretexto podía ser bueno para acercarse a cualquier persona y simplemente sacarle una pistola, encajuelarlo o meterlo adentro del vehículo y salir manejando el vehículo o robármelo. Pues una situación con también falta de seguridad, y pues ahorita ya han colocado cámaras de seguridad, pero no todas las cámaras de seguridad funcionan correctamente. ¿Por qué digo no funcionan? Pues sí funcionan, están grabando, pero no todas graban, pues al mismo, están viéndose, pero no todas tienen un sistema de grabación. Hace poco precisamente hubo un secuestro en un estacionamiento y supieron que fue ahí. Cuando llegaron pues a la parte de seguridad, se dieron cuenta que el policía que vigilaba, más bien no policía, sino una persona que vigilaba las cámaras, pues estaba platicando, estaba chateando en su WhatsApp, estaba jugando, no viendo las cámaras, secuestraron a una persona. Y pues la situación es que como tenían tantas cámaras de seguridad, algunas pues no grababan. Entonces nada más estaban para vigilancia sin grabar. Y pues nunca supieron cómo fue en realidad este famoso secuestro que se dio de una chica que apenas acababa de cumplir 18 años. Y pues afortunadamente no la lastimaron, no le hicieron nada, todo no pasó más que a gran susto, porque lo que hicieron fue hablarle a los papás. Pues desgraciadamente no lo comunicaron a la policía como debe ser, le sacaron 200,000 pesos que tenían ahí, muy muy entre la familia y lo que pudieron juntar en 2-3 horas. Y pues ahí con esa situación pues fue así. Desgraciadamente pues qué mal, ¿no? Y qué mal, pues yo creo que había que haberlo reportado a las autoridades, pero pues cada familia ve por el bien de su familia y para ellos decir, pues no vamos a arriesgar la vida de nuestra hija, ni pues pidieron prestado rapidísimo entre la familia, entre el trabajo y entre cuentas de banco que tenían, tarjetas de crédito, a sacar todo este dinero para poder rescatar a la hija, que es pues realmente fue secuestrada en un estacionamiento. Y toda esta parte de los estacionamientos, como lo vengo contando y como lo vengo comentando, pues no nada más es también esa falta de seguridad, también si podemos hablar, la circulación en los estacionamientos cada vez es menor, el espacio que tenemos para circular. Cada vez, por ejemplo, antes decían que necesitábamos 7 metros para circular entre carriles, luego se disminuyó a 5 metros y ahora con 4 metros que dejes entre carriles es más que suficiente según el reglamento de construcciones. ¿Y quién de los arquitectos no sigue haciendo trampa y ponen los cajones hasta afuera y circulan entre 380 y 360? ¿Qué está sucediendo? Que si tengo coches al lado derecho, al lado izquierdo, y voy circulando, pues apenas hay paso para una persona que va caminando hacia su coche, y ni se diga si lleva un carrito de súper, o va cargando paquetes, o va haciendo alguna otra de estas situaciones, ¿no? Donde, pues, realmente cuánto peligro corren estas personas. Hace un tiempo, bueno, después de este pequeño accidente que tuve, que como lo comenté hace 2 semanas, donde pues un vehículo golpeó mi carrito de súper y salió volando el carrito junto con todo lo que tenía, me comentó ahí el encargado del estacionamiento, porque obviamente pues al señor no lo querían dejar salir, cómo no había sido yo el único, sino que constantemente. Me dijo a mí este señor, me dice, ay señor, si yo le platicara, tenemos un accidente como este tipo aproximadamente cada semana. Salen volando los carritos porque pues la persona alcanza a brincar, pero sí alcanzan a golpear a los carritos del súper. Entonces, pues sí, por lo menos uno a la semana, a veces hemos tenido dos. Dice, pero lo más trágico que hemos visto, y eso también me tocó verlo, no quiero decir el nombre de la tienda, una tienda de las que les llaman Wall House, que está ahí en Interlomas, y una señora, una anciana, salió una señora manejando, y ahí sí iba en la, pues vamos a hablar en la avenida principal para del estacionamiento, en la callecita principal, no en las callecitas adyacentes donde había que salir, y la señora iba hablando por teléfono y atropelló a una anciana. Increíble, cuántas veces tenemos el teléfono en la mano, lo que hemos discutido, y pues esto con lo que cierra DJ Joe su programa, de que el peor enemigo del volante es el alcohol. ¿Cuántos van alcoholizados o van a salir del estacionamiento y también golpean otros coches porque no pueden salir bien, porque no están en sus facultades o el teléfono? Pobre señora, esta señora anciana que terminó fracturada de la cadera, hablaron a la ambulancia. La señora pues en realidad estaba muy apenada. Llegó el seguro y el seguro se quiso lavar las manos diciendo que no era culpa de su asegurada. Que no era culpa de su asegurada haber golpeado, simplemente porque la señora, pues lo que dijeron fue, le hizo un corte de circulación a mi clienta. ¿Por qué? Porque no pasó por una zona donde pues realmente no existen zonas señaladas para transitar. Sin embargo, desgraciadamente a lo mejor en esta tienda sí había un espacio hasta la otra esquina del estacionamiento donde estaba señalado con estas famosas barras amarillas que pintan. Dijo, pues es que la señora tenía que haber caminado hasta allá, cruzar y volver a regresar. Entonces ahí había un pleito muy grande donde sí se metió el gerente de la tienda precisamente para poder tratar de arreglar esto con esta aseguradora, pero sin embargo el seguro del automóvil no quiso pagar porque dijo que la señora se había aventado a los pies del coche, cosa que pues la misma que iba conduciendo dijo que no, que ella iba en el celular y que no se había dado cuenta y que sí había sido su culpa, pero pues su seguro no quiso pagarle a la señora los daños. Había patrullas, etcétera, y pues la compañía, el gerente de esta famosa tienda, se hizo el responsable por los gastos, y pues la compañía de seguros de la tienda pagó todos los gastos de la señora, ¿no? Y la misma compañía de seguros de gastos, bueno, del coche, pues fue cuando dijeron, pues nosotros la sacamos, si quieren llévensela a la cárcel, pero nosotros le pagamos la fianza y nosotros tenemos abogados y no le va a pasar nada porque no fue su culpa. O sea, qué increíble esta situación donde un estacionamiento no tiene la seguridad completa para la gente, para los peatones y para todos nosotros. Pues bien, amigos, nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con siglo XX y vamos a hablar en el siglo XX de algo que realmente yo, haciendo una investigación, pues me encantó. Vamos a hablar sobre un submarino. Un día, bueno, sobre este submarino, el SS Nautilus. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX.